No, Gabriel, me imagino que no es consuelo que te felicite Marcelo Tinelli, ni tampoco lo he hecho por Peñarol porque la victoria quedó en San Lorenzo, pero realmente ustedes fueron claros dominadores del juego y estuvieron muy cerca de ganar y tal vez dar la sorpresa hoy. Sí, yo creo que tenemos que tener claro el camino de lo que queremos hacer. Nosotros hace 7 días que estamos todos juntos, desde mi llegada, la de los jugadores extranjeros, los jugadores jóvenes que se quedaron con el cuerpo técnico en hacer esa pretemporada. Nosotros aspiramos que en un tiempo breve podamos decir que somos Peñarol y no decir extranjeros, jugadores novatos, jugadores expertos, sino algo que sea más grande que nosotros mismos, y eso es lo que queremos hacer en este torneo: construir y competir. La construcción involucra la competencia. Nosotros mañana tenemos otra prueba para seguir afirmando los valores que te van a unir, digamos, que es cuán solidarios vamos a ser, la idea de juego, y que nos que después de finalizado ese partido, si tenemos el éxito, mucho mejor, y si no, que demos un paso adelante en esta construcción. ¿Pero cuál es el balance hoy? ¿Amargura, sensaciones encontradas? ¿Han jugado un gran partido? Sí, yo creo que hay que tomar lo global. El objetivo, que es el éxito deportivo, no lo alcanzamos. Los medios que utilizamos me parecieron que estuvieron muy bien y que dimos muchos pasos adelante. El más importante, recuperar la confianza después de haber perdido con Bahía de local. Seguimos siendo el mismo equipo que sigue aspirando a lo mismo, que es construir y competir. Para mañana con Boca, ¿juega Melardo, juega Johnson? ¿Cómo es la situación? Porque también estar diezmado en un torneo tan corto y tan rápido es complicado. Veremos qué decisión toma el cuerpo médico junto con el preparador físico, pero la idea es potenciar siempre los que tenemos. Ese es el espíritu con el que queremos afrontar cada partido. Y sirven este tipo de situaciones adversas porque ahí te vas forjando el carácter y esto que nosotros le damos mucha importancia, que son los valores. Decir, bueno, no está Velardo, es muy importante, pero no es imprescindible. Y alguno tendrá la oportunidad de poder mostrarse a sí mismo que puede estar a la altura. Bueno, ¿cómo estás vos en este nuevo ciclo en Peñarol, con un rol totalmente distinto al vivido, ¿no?, en el 2005-2016 con Sergio Hernández? Siento mucha responsabilidad porque sé de la historia y del peso de Peñarol. Y es un gran desafío. No dudé cuando me lo propusieron. Sé de lo grande que es la institución y el peso que tuvo en la historia de la liga, pero vale la pena transitar y desafiar la situación. La última, ¿cómo estás vos en lo personal, en lo mental, ¿no?, después de 2 meses muy desgastantes que Oveja manifestó, en el cual han hecho un trabajo extraordinario su cuerpo técnico, que encabeza a él, que lo sigue Santander, que estás vos, que está Seigerman, que está Gatti, y me imagino también el orgullo, ¿no?, por lo conseguido, tal vez por encima de las expectativas previas? Sí, orgulloso de haber sido parte de algo donde aprendí todo el tiempo, donde se manejaron valores muy importantes como dejar de lado el ego, y toda tarea es importante y toda tarea ayuda a que el equipo crezca. Si tengo que definir una palabra durante todo ese tiempo, conocimiento. Y siento que como que fue algo de hace muchísimo tiempo. Mi cabeza está totalmente en el presente, porque lo que vivimos lo vivimos con mucha intensidad. Pero hay que dejarlo pasar, ya está, es parte de la historia, y hoy es un nuevo día, un nuevo momento, y hay que volver a empezar.